ha sido el tema de Portezuelo del Viento y que, bueno, ha tenido como uno de sus protagonistas también al presidente del Partido Justicialista de Mendoza, Guillermo Carmona, a quien le damos los buenos días. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, muchas gracias por respondernos y, bueno, en principio, ¿qué es lo que ha pasado esta semana que ha sido, que te ha tenido también como protagonista, ¿no? Bueno, ha sido una semana, vos decías dimes y diretes, yo diría de muchas circunstancias de poca claridad en relación con el tema. Pasando en limpio, Mendoza tiene una creencia sobre el Estado Nacional, tiene reconocido por convenio entre el Estado Nacional y la provincia de Mendoza un monto muy importante en concepto de resarcimiento de la promoción industrial, 1.023 millones de dólares, que en base a un acuerdo que en su momento suscribieron el presidente Kirchner y el gobernador Julio Cobos, se previó que fuera destinado a la obra Portezuelo del Viento. En relación con eso, creo que no hay ninguna objeción, observación de parte de los distintos dirigentes de Mendoza en relación con el hecho de la existencia de ese convenio y la obligación que tiene el Estado Nacional de poner ese dinero y la provincia de Mendoza a destinarlo a esa obra. En segundo lugar, hay objeciones de las provincias vecinas, especialmente de La Pampa, están relacionadas con viejos conflictos vinculados con el Atuel, vinculados con la administración del río Colorado, y esto, bueno, motivó una decisión del presidente de convocar a las provincias para el próximo 26 de julio, de junio. Todo esto ha generado un contexto de conmoción. Yo he dicho claramente, y otros dirigentes del justicialismo lo hemos dicho claramente, el derecho de Mendoza a reclamar esos recursos está intacto, hay que hacerlo. Lo que sí hay que ver, y esto es lo que yo he manifestado, hay que ver cómo se pueden remover los obstáculos que están poniendo las provincias vecinas. Y para eso hace falta política, hace falta discusión técnica, hace falta negociación en definitiva, ¿no? Porque si no vamos a seguir con este tema trabado por años. Desde el Gobierno Nacional, yo veo una predisposición positiva. El presidente se ha encontrado con un problema planteado por las otras provincias y es lógico que no lo defina a él si no es por el camino de la concertación. Somos un país federal y en ese sentido la concertación es el camino que hay que seguir. Al mismo tiempo, hay una posición muy aguerrida que he criticado duramente y que me ha valido también recibir algunos ataques, que es la posición que ha sostenido Alfredo Cornejo y que yo la critico de punta a punta en virtud de que no ha hecho otra cosa que complicar la relación con las otras provincias y generar este tipo de obstáculos de parte de las provincias cuando Mendoza quiere avanzar con la construcción de esta obra. Porque se ve y se nota, ¿no? Cierta intransigencia de alguna manera, ¿no? En cuanto a la política mendocina con respecto a reclamos que pueden ser considerados, o bueno, por lo menos de este espacio lo consideramos legítimos, ¿no? Como es preocuparse por el agua que les llega abajo, ¿no? De la gente de la provincia de La Pampa y otros Claro. lugares. Claro. ¿Cómo lo ve usted? Mira, hay una situación que ya está más que clara, está reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la interjurisdiccionalidad de los ríos de los que estamos hablando, ¿no? Del río Atuel, de la cuenca del Atuel y por otro lado del río Colorado. Y la interjurisdiccionalidad implica la necesidad de la fijación de criterios e incluso de una administración conjunta de esos ríos. Cuando no se logran acuerdos y cuando lo que se fomentan son peleas y juicios y más discusiones, lo que se genera es que se traban las cosas. Unas veces las traba Mendoza, otras veces las traba La Pampa, otras veces las traban otras provincias que tienen que ver con la cuenca del río Colorado. Entonces, yo me pregunto, ¿no será mejor que agotemos, quizás una vez más, pero que agotemos las instancias de ponernos de acuerdo? Esta es la pregunta que yo lanzo. Y algunos se ponen furibundos, ¿no?, porque quieren asociar ese tipo de posiciones con no defender los intereses de Mendoza. Yo creo que los intereses de Mendoza hay que defenderlos inteligentemente, y la inteligencia implica no encallarse en los problemas, en los obstáculos, sino tratar de evitar esos obstáculos, poniéndonos de acuerdo con quien haya que ponerse de acuerdo, ¿no? En este caso hablamos de los gobiernos de las provincias vecinas. ¿Cómo va a ser este diálogo y cómo va a ser también el rol que usted cree que tiene que tener el PJ mendocino, entendiendo que pueden también tener un diálogo más cercano, ¿no?, con el presidente de la nación? Bueno, el 26 de junio hay una oportunidad, que es esta convocatoria a los gobiernos de las provincias que integran el COIRCO. Yo espero que haya una posición de Mendoza que esté unificada para entonces, pero que al mismo tiempo plantee un camino de solución, ¿no? Que no se desaproveche esa ocasión. Para eso sería interesante que el gobierno provincial, por un lado, convocar a los partidos de la oposición. Yo hasta el momento no he tenido ningún tipo de señal en ese sentido de parte del gobierno de la provincia para que aportemos, y sería muy importante también que se trabaje en la instancia previa a esa reunión, de ser posible, con las otras provincias, ¿no?, para ver si hay alguna posibilidad de algún acercamiento. Desconozco, como no hemos tenido convocatoria ni contacto, por lo menos yo no lo he tenido, si eso es se pueda estar haciendo, pero me parece que sería conveniente que se hiciera. Que se presente una especie de unidad, si se quiere, ¿no? Eso se está proponiendo. Yo creo, sí, por un lado, una posición en común de Mendoza. Yo considero que esa posición no debería ser la de escalar la guerra, digamos, contra las otras provincias, sino tratar de una posición donde haya una propuesta superadora. Hasta ahora lo que yo veo es que el gobierno suma voluntades en la línea de la posición dura, y eso la verdad que no sé si será efectivo. Lo otro, repito, creo que hay buena predisposición del gobierno nacional. El presidente se ha encontrado con un problema y está tratando de que las partes lo solucionen. Entonces, esa buena predisposición genera, creo que, un marco positivo. Habría que tratar de aprovecharlo. Muy bien. Bueno, Guillermo, bueno, en principio le agradecemos como siempre por el tiempo para con la Mosquitera, y después, por último, sacarle un poco del tema y consultarle. Estamos presentando y hablando hace mucho tiempo, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo desde las radios comunitarias, populares, alternativas, acerca del tema de las pautas y la clarificación de la pauta. Quería consultarle por si tiene algunas líneas, algún concepto al respecto de esto. Bueno, hay algunas iniciativas en la legislatura provincial que apuntan a eso en relación con el gobierno de la provincia, y es un tema que está en la agenda del presidente Alberto Fernández a través de la Secretaría de Medios, ¿no? Creo que lo relaciono de algún modo con lo que acabamos de hablar. A veces la balanza en cuanto a la repercusión de las posiciones y la posibilidad de escuchar todas las voces se desbalancea en función de el manejo de la pauta estatal que se produce aquí en Mendoza muy claramente, ¿no? Un presupuesto exorbitante en pauta. Y creo que es muy importante que ese desbalance sea abordado con un debate en la legislatura que tendrán que dar los legisladores, y en donde todos los medios, no solamente los medios más importantes, tengan la posibilidad de sostener su posición, sino también la enorme cantidad de medios comunitarios, cooperativos, populares, que muchas veces están desprovistos de la posibilidad de que se escuche su voz a partir de este manejo discrecional de los recursos del Estado para pauta, ¿no? Así que eso es lo que yo pienso y eso es lo que en algunas iniciativas, en su momento el actual senador Adolfo Bermejo lo planteó en la legislatura, sé que hay otros planteos en ese sentido, el anterior presidente del Partido Justicialista, Omar Félix, en algún momento también se refirió al tema. Bueno, hay que retomar esos planteos y hay que procurar una discusión a fondo a los efectos de que, bueno, todas las voces puedan ser escuchadas y se evite de algún modo la manipulación de la opinión pública a partir del manejo de los recursos del Estado. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo, como siempre. Muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Bien, estamos escuchando entonces a Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista de Mendoza.